Sí, gracias. Buenos días, soy Antonio Medina, originario del pueblo Mazahua y soy tesorero de la Red Indígena de Turismo de México. Esta reunión la estamos haciendo un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de comunidades indígenas, campesinas, forestales, y el propósito de esta reunión es mostrar al público un documento, una propuesta que estamos haciendo que se llama Bosques con Todos. Esta propuesta, esta iniciativa recoge experiencia de los trabajos que hemos tenido todas estas organizaciones y que van enfocada al manejo sustentable del bosque. Para nosotros, como comunidades indígenas, el bosque es una parte importante de nuestra vida. No es únicamente un sitio en el cual estamos viviendo y compartiendo. Nosotros lo que queremos es incidir en la política pública. No únicamente ser beneficiarios de programas y de proyectos, sino que podamos estar nosotros participando en el diseño de la política pública. Que no únicamente vayan y nos digan, este es un programa, este es un proyecto y lo vamos a desarrollar en tu comunidad. Para nosotros es muy importante la consulta libre, previa e informada. Y derivado de esta consulta, el consentimiento o no. Entonces, mientras nosotros como comunidades indígenas no tengamos esa participación, vamos a continuar en este mismo proceso. Nosotros pensamos y creemos que el gobierno que está por entrar está abierto. Está abierto no solamente a escucharnos, sino también está abierto a que pues, nosotros tengamos una participación. Este grupo de organizaciones es una iniciativa que está abierta, que puede tener más voces, podemos tener más propuestas para robustecerla. Queremos acercarnos a las personas que van a estar en el nuevo gobierno, presentarles esta propuesta, analizarla, consensuarla y que se pueda insertar en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2024.